Bailo a tu lado. Mira cómo gozo, chica. Mira cómo gozo. No te vayas, no te escapes, chica. Mí, dame la mano.